Mi nombre es Juan Manterola, yo soy el secretario general del Centro de Estudiantes de la agrupación FUNIP. Simplemente no quiero ahondar en el tema de diagnóstico, compartimos, creo que es un espacio muy interesante la asamblea. Me parece que la tarea de la hora es cómo canalizamos todo esto en una fuerza organizativa que empiece a transformar esto que estamos viviendo. Queríamos agregar dos o tres mociones más que están muy vinculadas. Primero, digamos, adherimos a todo lo que se estuvo planteando. Queremos reforzar el tema del boleto estudiantil, que para nosotros es un tema central. La Universidad General Sarmiento, por donde está ubicada, el acceso en transporte público es casi la principal forma para que nosotros podamos venir a estudiar. Por lo tanto, nosotros ya participamos de la movilización que se hizo a La Plata hace un par de semanas como centro de estudiantes y queremos volver a participar y estamos convocando con fuerza para la del 6 de mayo y por eso estamos pidiendo a todos los miembros de la universidad y en particular en este caso a los docentes y al gremio docente que está acá que se suma a la convocatoria y nuestro deseo es que esta asamblea se pronuncie en favor de eso, que también nos pronunciemos en favor del paro de mañana y pasado y de el corte de clases del viernes para poder movilizar. Dos cosas más. Una es que, además del esquema de clases públicas, a nosotros muchas veces nos interesa poder discutir esto con nuestros compañeros en las aulas y a veces sin la venia, sin el guiño, sin el acompañamiento de un docente nos cuesta mucho porque hay que interrumpir una clase y genera más disgusto que la posibilidad de discutir. Entonces yo sé que muchos docentes están hablando con los estudiantes, explicando, tomándose un espacio en las clases para contar qué es lo que está pasando. Nos gustaría que de esta asamblea salga una postura un poco más concreta con respecto a eso y poder ir dedicándole un tiempo determinado en las clases de hoy y de las semanas que vienen, según como siga, para poder ir charlando, abriendo el espacio para discutir con todos los estudiantes. Y también queríamos agregar que los que estuvimos convocando esta actividad somos la representación gremial, creo que lo decía alguien recién. Creemos que esto también tiene que estar trasladado a el órgano político que hoy gobierna la universidad, que es el Consejo Superior, y nos gustaría que todo lo que esta asamblea apruebe mociones sea llevado por escrito al Consejo Superior para que el Consejo Superior, que es la representación política de todos los claustros que componemos la universidad, donde también hay no docentes, donde también hay graduados, pueda acompañar lo planteado por esta asamblea.